Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Saludos, saludos, saludos cordiales, como siempre, a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia que se da cita aquí en punto, en este horario y todos los días a través de Radio Cielo, que siempre siembra semillas de bondad, semillas de conciencia, semillas de amor, semillas de servicio a toda la humanidad. Y nos acercamos a esa revolución de las costumbres, a ese cambio de las costumbres que van a hacer que el ser humano sea mejor cada día. Y ser bondadoso es una virtud maravillosa, es honda, es como disponerse, predisponerse para hacer el bien, bien de bondad. Y bueno, eso implica ser generosos, ser amigables, ser amables y ser también firmes. Generalmente esta bondad permite al ser humano tener respeto por la naturaleza, tener respeto por su prójimo, tener respeto por sus semejantes, tener respeto a las leyes del cosmos, a las leyes del universo, a las leyes que rigen nuestro actuar diario. El ser bondadoso significa buscar el bienestar para los demás. Si alguien no está en buena situación y necesita ayuda, aparece el ser bondadoso y no duda en ofrecerla, y lo hace amorosamente, desinteresadamente. Y en ese aspecto hace falta en este mundo los seres bondadosos, hace falta que la bondad brille. Los seres bondadosos siempre se diferencian por tener un buen carácter, por tener bastante dosis de energía, por ser muy optimistas y por tener también sentimientos de confianza, de respeto. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser bondadosos, para ser un poquito más buenos? Como decía Cristo, el único bueno es el Creador, pero al menos ser bondadosos es la actitud. Siempre eso es lo más importante en el ser humano, su actitud, o de estar molesto o de estar amable, de estar abierto o estar generoso. Hay que buscar la compasión de aquellos que sufren, es decir, ponernos en el pellejo de aquellos que padecen muchos dolores, muchas enfermedades. Entonces hay que estar siempre dispuestos a ayudar al que lo necesite. Y desde ese punto de vista, la bondad es la virtud que que hace falta. Es lo contrario al egoísmo, lo contrario a la mezquindad, lo contrario al yoísmo, al egoísmo del ser humano. El que en verdad, el que no es bondadoso por dentro, es incapaz de sentir compasión por nadie, ni siquiera por él mismo. Más bien al contrario, el que no anida la bondad, generalmente ve a los demás como rivales, como enemigos, ¿no? Y hasta inclusive este en potencia me puede hacer daño. Imagínense, ¿no? El que es bondadoso, la bondad lo protege. Es así, dándose recibe. El que es bondadoso, de por sí, cultiva la confianza, no cultiva la desconfianza, menos el rencor, el odio. Al contrario, la simpatía, la amistad, por las cosas buenas. Y si recibe el mal, pues no se acuerda. Hoy en día el ser humano se ha deshumanizado por falta justamente de bondad. El ser humano se vuelve indeseable, insensible, y eso es muy peligroso para el desarrollo de esta humanidad, para el desarrollo del ser humano. Hoy en día los seres, al volverse más egoístas, más bien se vuelven seres oscuros mentalmente, duros de corazón, y más bien hoy en día lo que, en vez de rendir culto a la bondad o a tantas virtudes que necesitamos, se rinde más culto al autoritarismo, a la dureza de corazón, y eso no hace, no es bueno, ¿no?, para la humanidad. Y es una, diríamos, es un fruto, ¿no?, del espíritu. Es como una inclinación de quererse ocupar por los demás, así como podemos observar la bondad de los padres hacia los hijos, ¿no? Pues, los lleva a ocuparse siempre de ellos, a que participen en lo que no tienen o necesitan. Es como una necesidad, es como la generosidad, ¿no?, que generalmente se lleva hacia todos. Y por lo tanto, todo lo bueno, indudablemente, viene de la bondad del Creador. Eso es muy importante. Como dice el profeta, desprecias o despreciáis tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Interesante. O sea, Dios nos lleva y nos invita a que nos acerquemos a Él, pero a la vez practicando esa maravillosa virtud de la bondad, que viene a ser una de las mejores caridades del ser humano. Bondad y más bondad. Definitivamente es un tema bastante interesante. A veces el ser humano dice, ¿y de qué depende mi salud? ¿No? Quizás de un buen plato, un buen alimento, un buen nutriente, pero pocos saben o se enteren o se enteran de saber que la salud depende en gran parte de nuestra flora intestinal, de seres tan microscópicos, tan pequeñitos, de bacterias, de bifidobacterias, de acidófilos, etcétera, que se encuentran en nuestros intestinos y que de ellos depende la estabilidad de las defensas del cuerpo. Depende de ese equilibrio la salud de todo nuestro organismo. Por eso que a veces cuando consumimos algún tipo de alimento, tendríamos que preguntarnos si este alimento va a nutrir a mi flora intestinal. Me esperan con mucha hambre, con mucha necesidad, más de 100 billones de seres microscópicos en mi flora intestinal, en mis intestinos. ¿Y este nutriente será bueno para ellos? Si tomo un vaso de alcohol, pues, ¿qué hará con esos 100 billones de seres microscópicos inteligentes? ¿Se armará una fiesta adentro y todos serán alcohólicos? Definitivamente que el efecto va a ser antagónico. Los lactobacilos, las bifidobacterias, toda la flora intestinal necesita de una serie de nutrientes. Necesitan de vitaminas, necesitan de minerales, necesitan de fermentos, de picantes, de alimentos con sal, agrodulces o agriodulces. ¿Para qué? Justamente pues para desarrollar miles de reacciones químicas, de reacciones metabólicas. ¿Y todo ello para qué? Para la síntesis de la digestión. Y dentro de ello pues intervienen el hígado con sus sales biliares, interviene la grasa con el colesterol, ¿no?, con los ácidos grasos esenciales, interviene la bilirrubina, los jugos del páncreas, es decir, los jugos gástricos. ¿Cuánto influye para que se pueda degradar y asimilar adecuadamente un alimento? Por lo tanto, hoy en día el ser humano cada día degrada esa flora intestinal y pues de ahí viene el desequilibrio en la salud del ser humano, comenzando por el estómago, ¿no?, y los intestinos. Casi medio mundo pues está con el problema de la gastritis, que no digieren bien los alimentos y más aún ya con problemas de úlceras, con pues demasiada inflamación en el tejido epitelial, con reducción de la mucosa intestinal o agrandamiento también, ¿no? Entonces, esa flora ecológica intestinal de nuestro organismo, que es lo que impide el desarrollo de muchas enfermedades y que mantiene nuestras defensas activas, bueno, está en peligro. Prácticamente hoy en día está en colapso. Tanto los probióticos y los prebióticos pues escasean, ¿no?, en la alimentación del ser humano. Y generalmente hoy en día en el mercado hay una cantidad de antinutrientes, llamémosle así, ¿no? No es que sean nutrientes, sino antinutrientes. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos en los cuales las células cancerígenas se expanden más, se multiplican más y se degradan más? Uno es el azúcar, que ya es conocido. El azúcar pues es uno de los principales alimentos del cáncer. Además, se ha estudiado que las células cancerígenas, su principal alimento es la glucosa. Inclusive si les falta la glucosa, ellas la producen interiormente a través de las mitocondrias, a través del adenosín trifosfato, un mecanismo pues que ellas se autorreproducen gracias a ese alimento. Y desde ese punto de vista, el azúcar produce también muchas enfermedades en el campo de lo que es los huesos, ¿no? La famosa osteoporosis no tiene más que ver que el azúcar prácticamente ayuda a que se eliminen bastantes minerales del cuerpo, del organismo, y dentro de ello pues el calcio, ¿no? Entonces las soluciones pues hay que buscar otro tipo de endulcorantes naturales. Se habla de la stevia, se habla de la caña en la forma natural, el dulce de caña, la melaza de caña, la miel de abeja, y así, bueno, masticar por último bien los alimentos. Por último, no necesito azúcar, no necesito de glucosa en el sentido sintética. Si mastico bien un carbohidrato, gracias a la labor de las enzimas, ese carbohidrato se degrada en azúcares simples y entonces comienzo a sentir ya cierta dulzura cuando mastico el alimento y no necesito alimentos como el azúcar. Después también otro alimento que o pseudoalimento que prácticamente hace que las células cancerígenas aumenten en cantidades vertiginosas es la leche. La pregunta es ¿por qué antes se consumía normalmente la leche y no pasaba nada? Bueno, muchos sentían muy calcificados y fuertes, ¿no? Y ahora la leche está que causa un montón de estragos, una serie de enfermedades, sobre todo cuando hay intolerancia, ¿no?, al azúcar de la leche, los fermentos digestivos. Y eso en gran parte es porque se ha malogrado la flora intestinal. La flora intestinal tiene un papel importantísimo en la degradación, en la transformación de los alimentos. Entonces, ante una flora intestinal dispareja, en desequilibrio, pues no va a haber una síntesis de ningún alimento que uno consuma, menos un fermento o una grasa. Entonces, ahí tiene una de las causas del por qué. Digamos, la leche es un veneno para la salud. Aparte que genera mucho moco, en casos, por ejemplo, de pacientes con asma, aumenta la sofocación, aumenta la tos, aumenta el moco. Y así sucesivamente también, por ejemplo, las células cancerígenas les gusta prosperar en ambientes ácidos. Por ejemplo, una dieta basada en carne, en grasas saturadas, en condimentos sintéticos, hace que ese ambiente, digamos, sea adecuado para que prolifere mucho más las células cancerígenas. Y así no solamente las células cancerígenas, sino hasta los parásitos también. Y prácticamente el café, el té, el alcohol, las proteínas cárnicas, en fin, el sistema nervioso, que eso es lo que también vamos a tocar en las conferencias, en el taller. Bueno, prácticamente hoy en día podemos decir que el cáncer es una enfermedad de la mente, es una enfermedad del cuerpo y también del espíritu. Eso es así. La ira, el rencor, el resentimiento nos pone al cuerpo en un ambiente ácido y de mucha tensión. En cambio, un espíritu alegre es diferente, pone al cuerpo más bien en un estado más alcalino. ¿Se dan cuenta? Además, también cuando falta oxígeno, eso hace que se genere un ambiente inadecuado para las células. El ambiente tiene que estar oxigenado y para eso tiene que haber movimiento, hacer ejercicios. Por eso se habla hoy en día de las terapias de oxigenación celular, que están dando resultados excelentes. Bueno, y en el centro pues estamos en esa nota importante del futuro y del presente, ¿no? Ya con las terapias de oxigenación y regeneración celular. Entonces, nuestras células se van a sentir bien y no van a desordenarse y a proliferar como células cancerígenas si es que uno lleva una vida más natural con alimentos en los cuales el 80% sean frescos, estén incluidos los vegetales, las semillas, las nueces, las frutas. Prácticamente se pone al cuerpo un estado y un ambiente alcalino. Bueno, un 20% puede ser comidas más cocinadas, más concentradas, ¿no? Para que, bueno, también el estado ácido, ¿no?, se equilibre con lo alcalino. Entonces, hay que evitar toda esa serie de elementos para que nuestra flora intestinal, pues, esté de lo mejor, esté en buen estado. Por eso que hoy en día se habla cada vez más de proporcionar alimentos y consumir alimentos probióticos y también alimentos prebióticos. Los probióticos son los microorganismos que están ahí, permanecen activos en nuestros intestinos, desarrollando la síntesis de tantos alimentos y elementos que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Cuando uno consume un yogur, por ejemplo, y tenemos los lactobacilos, las bifidobacterias, ¿no? Y bueno, ¿dónde más encontrar a este tipo de alimentos? Bueno, lo encontramos también, los probióticos los encontramos no solo en el yogur probiótico, sino también en la leche fermentada, también en el miso, que también siempre se recomienda, en todo lo que son los fermentos, por ejemplo, de la soya, o los fermentos de la chicha de jora, también podemos encontrar ahí, en esos fermentos, parte de los probióticos, y también de los prebióticos, ¿no? Los prebióticos bien vienen a ser ciertos carbohidratos que van a preparar el ambiente, a estimular el crecimiento de las bacterias beneficiosas en el intestino. Como que los prebióticos se preparan el ambiente para que proliferen las bacterias benéficas, por cierto. Y de ese punto de vista tenemos que consumir algunos alimentos prebióticos que se encuentran pues en la leche, también parte del yogur, en la linaza, en las legumbres, en la cebolla, en la cebada, en todos los cereales integrales como la avena. Entonces, desde ese punto de vista, los alimentos prebióticos son alimentos que ayudan a la digestión y que van a ayudar a que se estimule el crecimiento de las bacterias beneficiosas en el intestino. Por eso la diferencia entre los probióticos o prebióticos y los probióticos. Es necesario comprender que nuestro cuerpo necesita estar en un grado más de alcalinidad, ser un poco más alcalino que ácido. Y lo que ese pH va a ser posible es cuando uno consume alimentos más ricos en enzimas, más verduras, más hortalizas, más fermentos naturales, más tofu. Esa es la forma de equilibrar tanto la flora intestinal como pues hacer que esas células no se mantengan en buen estado, en un buen nivel. Bueno, y para eso en Luz Alfa indudablemente tenemos para combatir directamente a estas células que se vuelven desordenadas, agresivas, es el Zicam de Luz Alfa, de acción comprobada. Pero también hay otros nutrientes, muy aparte del Zicam, que siempre lo damos a conocer, ¿no? Y muchos lo consumen y les va muy bien. Por ejemplo, hoy en día se ha descubierto que las flavonas o los flavonoides, esos pigmentos que se encuentran en la cáscara de la uva, en el maíz morado, en las fresas, las frambuesas, prácticamente se constituyen en elementos protectores no solo de la flora intestinal, sino de las células del cuerpo. Actúan como anticancerígenos. Por eso que el SP GOI de Luz Alfa y el Maicur, bueno, son maravillas de la naturaleza. El famoso goji, ¿no?, el Lycium barbarum, junto con la espirulina, prácticamente diríamos que hacen la simbiosis completa de todos los nutrientes que existen en la naturaleza. Pues, ¿para qué? Gracias a sus propiedades vamos a fortalecer el sistema circulatorio, vamos a fortalecer el corazón, vamos a equilibrar la presión arterial, vamos a fortalecer las defensas del organismo, vamos a proteger el hígado, los riñones, vamos a ayudar que el cuerpo elimine toxinas, ¿no?, y que se normalicen todos los órganos del cuerpo, del organismo. Aquellos que pierden memoria van a ir recuperando la memoria. Aquellos que estén en un desorden de la glucosa, pues van a regularizarlo inmediatamente. Y lo más importante es que también va a regular el tránsito, ¿no?, intestinal. Estos productos que hace tiempo ya el público los consume, también desarrollan la mayor fuente de aminoácidos, ¿no? Todos los aminoácidos, los 18 aminoácidos esenciales y no esenciales, minerales muy completos, ricos en germanio, en selenio, en zinc, ¿no?, en cobre, en hierro. Bueno, van a prácticamente a completar, ¿no?, todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Así que por ahí nos va bastante bien y con el favor de Dios, pues miles de oyentes prácticamente van ya muchos contribuyendo a armar el botiquín naturista que comienza por la olla de cada día, ¿no?, por el día a día del desayuno, el almuerzo, la cena. Entonces ya se van preocupando por más salud y así nomás no ingresa a su hogar ya el azúcar tan fácilmente, salvo que sea una emergencia, pero esto es muy importante dentro de la medicina preventiva. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Aceite de oliva extra virgen, beneficioso para el tratamiento de la vesícula perezosa. Inapetencia, reduce el colesterol malo, tiene actividad antioxidante potente. Además, contiene grandes cantidades de vitamina E. Adquiera su aceite de oliva extra virgen, Luz Alfa.

Ya, correcto, sí, también, indudablemente. Vamos a ayudarle, Por ¿ah? favor, doctor, todos los que entran para comprar acá cerca, estoy ahí en la quinta Frente a quinta. la Municipalidad de Los Olivos, en Túnez de Mayolo, 840. Sí, ahí para ir a comprarlo, doctor, por favor. No se preocupe, Todo lo que vamos a tiene que ayudarle, ¿ah? hacerme, ¿ya? Gracias, A usted doctor. Y su también. alimentación, por favor, Sí, si sí. es bastante crudívora, Ya. todo eso me indica, por No se favor. Que Dios preocupe, le bendiga. adiós al asma. Y bueno, vamos a continuar con otro contacto, otra llamada. Adelante. De San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Adelante con su llamada. El doctor, por favor, quisiera que me diga qué se debe comer o de forma grasa cuando sufre una persona de eosinofilia. Perdón, ¿no le sintonizamos bien? Ah, ya. Eosinofilia. Sí, Se ha sacado sus análisis de sangre, ¿no? exactamente, y le han diagnosticado eso. Ya. Por favor, gracias. A usted también. Vamos a ayudarle, ¿eh? Y bueno, seguimos con otro contacto, otra llamada. Adelante. Quiero hacer una consulta para un conocido que tiene 60 de Chachapoyas, doctor. Ah, desde Chachapoya nos está llamando. Adelante. Sí, doctor. Para un conocido que tiene 67 años, Ya. tiene tiroides. Bueno, ahora últimamente está con unos Sí, le estamos escuchando. Concéntrese en el teléfono, sí. Solamente le está dando hormigueos, comezón, todo el organismo, todo el cuerpo, ¿no? Y entonces Ya. ella sufre aparte de presión alta y está tomando para la tiroides Eutirox y para la Ya. presión la Sartán. No sé si eso lo está haciendo mal porque aparte de luz alta está tomando levadura de cerveza y F Plus. Ya. ¿Qué tratamiento le puede dar, doctor, por favor? Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, Con doctor. todo gusto. Sí, indudablemente en Chachapoya nos sintonizan en los 100.7 FM. Así que nos llaman muy normal y siempre hay unos segundos en que llega la señal, por eso que a veces hay un poco la duda si nos están sintonizando o no, ¿no? Sí, ustedes directamente por la línea telefónica hagan su llamada normal, su pregunta. Vamos con esta otra llamada, adelante. Me estoy llamando de Trujillo, doctor. Desde Trujillo, adelante con su llamada. Bienvenida. Soy una principal oyente, gracias por su hermoso programa. A usted también. Doctora, ¿sabe qué? Yo te estoy llamando para preguntarle de que yo sufro mucho de gases, doctor. Muchos gases, ¿no? Sí. Sobre todo cuando usted almuerza, mezcla un poco de azúcar, a veces una agüita azucarada. No tomo nada de azúcar No a mi toma azúcar. Ya, muchas ensaladas. Sí, cebolla, a veces como ensalada, un No hay poco problema, de pero se excede un poco en las ensaladas. Bueno, vamos a ayudarle, no se preocupe sobre el meteorismo intestinal, ¿ya? Los gases, por qué se producen y cómo hacer que los gases sean naturales, ¿no? Y no pues generen esos fastidios de demasiada flatulencia, ¿no? Demasiado meteorismo. Manténgase en sintonía. Y seguimos con otro contacto, otra llamada. Adelante. ¿De dónde nos llama? De Surco, doctor Jiménez. Bienvenida. Doctor, tengo una consulta muy importante. Sí. Mire, tengo un sobrino que le han diagnosticado Toxoplasmosis. toxoplasmosis ocular y tiene lesión en la mácula. Ya. ¿Podría usted explicar por qué le ocurrió esto? ¿Y cómo le ocasionó esto, ¿no? Claro. Puede dar el tratamiento natural, por favor, si Con puede. todo gusto. Quiero saber si hay gatitos en casa. Sí, tiene gatos. Tiene gatitos. Tiene gatos. ¿Eso tiene algo que ver, doctor? Definitivamente que sí, hay causas, ¿no? Por el excremento, generalmente los gatos, Por el excremento. cuando sí, cuando no se hace el aseo adecuado, ¿no? Y pues también a veces ellos van a la tierrita en forma natural, pero no lo recogen, esos excrementos. Y esos a veces los niños los manipulan con las manos, con las uñas sucias. después coge los alimentos, se lleva las manitos, los dedos a la boca, a la cara. Bueno, pero también no solamente los gatos, ¿eh?, sino también de aves, ¿no? A veces en otros lugares de la sierra, donde hay ovinos, ovejas, ¿no?, cerdos, cabras. No, él vive aquí en Lima. Acá en Lima. Sí. Muy bien. ¿Está con síntomas? Él tiene dolor. Dolores musculares. Dolor, no, encima de del párpado tiene un dolor. Y ahorita le están aplicando una ampolla en el ojo. Sí, sí, sí. Ay, correcto. Unas gotas para el ojo. Y el doctor le ha dicho que esto es un virus, algo así. Claro. Y pues no tiene cura. Además, esto es desde que ha nacido, tuvo esto, ¿no? Definitivamente, pues es un problema esto, ¿no? Es muy importante que al menos tomen en cuenta que si siguen habiendo gatitos, todas las medidas correspondientes, ¿no? Sobre todo de higiene, ¿correcto? Bien, doctor. Así es, vamos a ayudarle, ¿eh? Sí. Manténgase en sintonía. Gracias, doctor. Ya. Muy bien, sí, este parásito, el Toxoplasma gondii, pues es una de las causas tremendas, ¿no?, de inflamación en el globo ocular, ¿no? Y bueno, vamos a ayudarle, manténgase en sintonía. Aló, adelante. Aló. Doctor, y gracias por su respuesta. Bienvenido. Quiero hacerle una consulta. Un bebé que constantemente se escalda y le sale sarpullido. Ya. No sé qué se debe. Se toma todas las precauciones, se le cambia, se le lava, pero no sé, se escalda. ¿Cuántos años, cuántos meses tiene? Un año, un mes. Un año, un mes. ¿Le dan leche de tarro, leche de vaca? No, leche de la fórmula esa de NAN, toma. Ah, leche de fórmulas. Bueno, esa es una de las causas de la escaldadura, ¿no? Le vamos a explicar por qué. Sí, doctorcito, también le sale alrededor de la boca, también le sale un sarpullido. Así es. Uh-huh, sí, sí, indudablemente todo esto tiene que ver con el pH de su sangre. Ya, doctor, ¿ya? Yo le lavo y le aplico la sábila. Sí. Y el uso de la sábila hace que llega a desaparecerse. Ya, pero sí. Después otra vez le está volviendo y no me parece eso normal. Correcto, vamos a ayudarle. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿De dónde nos llama? De acá, de Lima. Desde Lima, sí, muy gracias. Bien. A usted también le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, seguimos con la otra línea. Aquí las líneas están atentas a vuestra llamada. Adelante. Doctor, de San Martín de Porras, doctor. Muy bien, adelante con su pregunta. Sí, mire, y a mí me han hecho una prueba, como dice, de esto de las hormonas de la tiroides, y me han encontrado que yo tengo, dice, la hormona estimulante de tiroides, la tengo un poco alta, dice, de 0.270 a 4.200, que debe ser lo normal, yo tengo 7.16. Ya. 7.16, y lo que quería preguntarle es, cuando uno toma el Sican, doctor, porque la vez pasada le di a mi esposo y tenía, al poco rato me dijo, me duele un poco el estómago, ¿qué me has dado? Uh-huh. Digo, entonces, yo quiero saber si ni bien termina de tomar el desayuno o el almuerzo le tengo que dar, o tengo que esperar 5 minutos o 10 minutos. Claro. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para poder darle el Sican? Correcto, es el estímulo es muy importante determinarlo, la calidad de un producto, ¿no? Como dice, si el río suena porque piedras trae. Si hay un buen estímulo, el cuerpo reacciona. Si no, como quien dice, no pasa nada. Ah, así es. También. Pero sí, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor, muchísimas a usted gracias. También, eso es muy importante. Si hay mediciones para ver la calidad de un producto, es cuando el estímulo pasa del 80%, ¿no? Es decir, que hace bien, pues, para el síntoma o la enfermedad que aqueja al paciente. De lo contrario, no es un producto, pues, adecuado. Pero vamos a seguir aquí con más contacto, más llamada de nuestro público. Adelante. ¿De dónde nos está llamando? De acá, de Los Olivos, doctor. Muy bien, con todo gusto. Haga su consulta. Sí, una preguntita. Sí. Mire, doctor, mi pregunta es, ¿cómo se limpia el estómago? Ya. Porque tengo una niña de 16 años. ¿Y qué pasa? Que le dolía ya mucho la cabecita durante un año. Aún me sigue doliendo poco, pero por ahí indagando me parece que también tiene algo que ver. Usted me dirá, doctor. Ya, ¿cómo limpiar los intestinos? Los intestinos. Uh-huh. ¿Usted cree que por eso le duele también la cabeza, doctor? Definitivamente. ¿Sí tiene? ¿Padece estreñimiento? No, nada de esa parte. ¿Cuántos años tiene? 16 años. ¿Es mujercita o varón? Mujer, doctor. Mujer. Habría que ver aquí las hormonas, cómo está su menstruación, si es dolorosa, es normal, se le atrasa, se adelanta. Súper dolorosa, doctor. Súper dolorosa. Sí. Uh-huh. Entonces aquí tenemos una de las causas de ese dolor de cabeza, ¿ya? Que vamos, doctor, a ayudarle. Doctor, otra consulta. Sí. Y en cuanto al aceite de resina, también me podría explicar con, si es bueno o no es bueno, porque me han dicho que es bueno. ¿El aceite de resina? Sí. Ya, muy bien. Ya, doctor, como un gracias, laxante, no se preocupe. Gracias. A usted también por su contacto, su llamada. Y seguimos aquí con más interés por la medicina natural de Luz Alfa. Adelante. Por favor, doctor, una preguntita. Sí. Mire, nosotros tenemos un perrito, lo queremos mucho. ¿Y sígalo queriendo? De Trujillo. De Trujillo, lo queremos mucho. Entonces este perrito sangraba por su pene y lo hemos llevado al veterinario. Y el veterinario dice que tiene tumor. Ya. Y ha dado quimioterapia 8 veces la primera vez. Ya. Luego, después de 5 meses, nuevamente comenzó el perro. Uh-huh. Y lo hemos vuelto a llevar. Y dice que nuevamente le ha salido tumor. Ya. Y otra vez le está haciendo quimioterapia con 5 veces ya. Uh-huh. Y igual nuevamente 6 meses, pero el doctor dice de que el veterinario dice de que los animales no tienen tumor maligno. Uh-huh. Pero ahora, después de 6 meses nuevamente, vuelve a sangrar con más fuerza y lo hemos vuelto a llevar. Y sigue, ya estamos en la tercera terapia y me da miedo que el perrito se muera, doctor. ¿Le puedo dar Zicam? Lógicamente, vamos a darle todas las indicaciones, ¿ya? No se preocupe. Doctor, lo escucho por la radio. Con todo gusto. Muchas gracias por su ayuda. No se preocupe, le felicito a usted por ese amor que tiene por nuestros hermanos menores, ¿no? Nuestros hermanos primarios, como son los mal llamados animalitos, porque ellos también sienten, ellos también necesitan avanzar, evolucionar. Bueno, y para eso estamos los seres humanos, para protegerlos, para ayudarlos. Aquellos pues que prácticamente no hay quien vele por ellos, ¿no? Porque es horrible, ¿no? La forma como se trata hoy en día los mal llamados animales, ¿no? Así que le felicito por ese corazón. Acuérdese que usted ahí tiene alguien quien lo defienda en los acontecimientos del día del juicio final, como se dice, ¿no? Usted tiene ahí un buen abogado, así que tiene uno de los mejores abogados. Quien lo defiendan son los mal llamados animalitos. Así que sigue usted con ese corazón y vamos a ayudarle para que salga pues de ese proceso, ¿no? De ese tumor. Muy bien, vamos con otro contacto, otra llamada. Adelante. Doctor Jiménez, estoy con el RIMA. Adelante. Estoy con mitad del RIMA. Doctor, mire, yo con tanta presión que tomé, en diferentes clínicas me hicieron gastritis aguda. Perdón, gastritis aguda. Sí, entonces me he sacado hasta todo tipo de exámenes. Ya. Ya, doctor, pero los medicamentos naturistas no me caen bien porque me duele el estómago, me duele el lado izquierdo. Uh-huh. Y me han dicho que tengo el estómago demasiado delicado, ¿no? Así es. Y todas las cosas que me han dado es que no me sienta. ¿Has tomado, por decir, extracto de papa con zanahoria? Sí, me duele. Hay un poco de dolor, pero ¿cómo lo ha tomado? ¿Así de golpe o por traguitos ensalivado? Traí la zanahoria. No, pero ¿cómo lo ha tomado? ¿De golpe así? De golpe, sí. No quise entrar a turismo. Claro. Pero los alimentos con masticos y crudos, era así de que poten los... Sí, aquí el método es el que está mal, ¿no? Sí. Tendría que usted ensalivar bien, bien cada traguito y va a ver usted que doctor, ya... ¿Sabe qué tengo? Tengo reflujo. Reflujo esofagástico. Un poquito abierto, pero no mucho. Correcto. Debido a la tensión nerviosa que tengo, me salen malos ácidos. Mire, he recurrido a diferentes psicoterapeutas, pero como que no me hace bien. Lo entiendo. Yo quisiera visitarlo para que me recete, para que la flora me la restaure. Porque creo que, inclusive, mire, yo he ido, no le voy a decir a qué sitios, pero todos los productos que me receten con un montón, me caen mal todos. Uh-huh. Entonces, dicen que todo está muy delicado. Claro. Y que tengo que la flora restaurarla. Así es, posiblemente. Porque, doctor, sí. Me duele que cuando como los alimentos medio cocidos, uh-huh, también me duele esa acidez de que bota la vainilla, esas cositas, sí. Me da el estómago. ¿Cómo me pasa cuando me pongo la arcilla? Arcilla. Sí. Ahora, por ejemplo, tengo dolor en el lado derecho, izquierdo. Uh-huh. Como inflamado tengo ahí. Sí, porque al ponerse la arcilla es como un volcán, pues adentro sí, claro. Desinflama y usted se siente mejor, ¿no? Y en las mañanas, para ir al baño, tomo una poción de papaya y eso con dos vasos de agua tibia, eso me sirve al baño. Correcto. Sí, doctor, quisiera visitarlo, creo que el día me atiende, ¿verdad? Sí, sí, no se preocupe. Algunas vitaminas para restaurar la flora, que es lo que necesito, me parece a mí. No se preocupe, vamos a ayudarle que restaure esa flora saprófita sí. Microfóbica intestinal. Doctor Jiménez, mira, tomé el solanés, decimal también. Muy bien. Después para los nervios tomé la valeriana, ¿cómo se llama? Ya. Sí, nada más dos gotitas. Ya. Me da dolor en el estómago. Claro, claro. Y como estoy así tan nerviosa, siento una angustia tremenda. A eso vamos. Usted vive con mucha angustia, ¿no? Así es. ¿Cierto? Como doctor, que hay un temor de algo que no, solamente usted sabe. Doctor, que yo busco la salud, gasto un montón de dinero por todos sitios. Sí. No encuentro, doctor. Entonces, aquí estamos ante posibles emociones atrapadas, ¿no? Seguramente usted ha pasado por algunos conflictos emocionales durante su vida. Mire, yo he asistido a ver neurocirujanos de bastantes caros, pero nada, estoy como bloqueado, no me sirve nada. Y cómo no me siento nerviosa si veo que la vida se le mete en las manos y la busco y no la puedo encontrar. Exacto. Muy bien. Mañana voy a visitar al doctor. Ya, con todo gusto. Gracias, muy amable. Doctor, a usted también. Cita para esta mañana. Muy bien, le agradezco bastante por su contacto y vamos a ayudarle, ¿no? Sí, indudablemente que hay factores a veces determinantes en los síntomas de una enfermedad, ¿no? En este caso, pues el estrés constante, la tensión, pero más que nada la angustia, ¿no? Son emociones atrapadas que generalmente pues se enquistan en órganos respectivos, ¿no? Sea en los intestinos, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? La ansiedad se enquista en los pulmones y en los intestinos, en el estómago. ¿No? Personas que viven ansiosas, como que hay un peligro inminente, ¿no? Y bueno, por ese lado le vamos a ayudar. Manténgase en sintonía. Pero aquí los teléfonos no dejan de sonar. Adelante con la siguiente llamada. De Chorrillos. Desde Chorrillos. Adelante con su consulta. Doctor, tengo el tiroides y está inflamado mi garganta. Es como si yo decidí una... una soga atravesada ahí en dolor y cuando me agacho me duele la cabeza. O sea, hay una inflamación de la garganta. Sí, de garganta no me duele, doctor. Hace mucho tiempo me dolía la garganta, sí, pero ya no me duele nada, sino que me detectaron que tenía tiroides. Ah, hipertiroidismo. Hipotiroidismo, doctor. Ya. Entonces, mi cuello está bien, eso, y cuando... Entonces hay tofos, ¿no? Formaciones aquí. Seguramente, doctor. Ya. Cuando me agacho así, me duele, y hace bien hinchado está mi cuello, ¿no? Ya. Sí, sí, le entiendo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 47 años. 47 años. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. A usted también. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Bueno, nos dicen hasta aquí nomás. Vamos a unos mensajes inmediatamente y regresamos con la kiwicha. Los problemas de asma, la eosinófilis o eosinofilia, también sobre el meteorismo intestinal, la toxoplasmosis, las escaldaduras en los bebés, el hipertiroidismo, de igual manera también cómo limpiar los intestinos, ¿no? La menstruación dolorosa, sobre los tumorcitos en los animalitos, ¿no? Los problemas de gastritis, el reflujo esofagástrico, el uso de la arcilla y bueno, nuevamente el problema del hipertiroidismo en breves momentos aquí en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural Luz Alfa.

No se olviden, tres horarios diferentes todos los días, 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde con los mejores exponentes de la medicina natural. Así es, y bueno, vamos con las respuestas. En el caso de la de San Martín de Porres, la kiwicha, ¿no? ¿Cómo se prepara? ¿Para qué es buena la kiwicha? Bueno, por algo le llaman el alimento de los dioses a la kiwicha, imagínense, ¿no? Los astronautas generalmente han hecho ya pruebas de preparar alimentos, pues sí, para los astronautas con la kiwicha. Y bueno, pues, ¿para qué es buena la kiwicha? Para comenzar, la kiwicha inmediatamente estimula la defensa del organismo. ¿Por qué? Porque tiene vitamina C, ¿no? Y tiene también todos los aminoácidos esenciales, esto es muy importante, y no esenciales, es decir, tiene toda la gama completa de aminoácidos para la formación proteica. Tiene hierro para aquellos que padecen de problemas de anemia, solo que hay que darle un poco de vitamina C para que haya un poquito más de absorción, ¿no?, en el organismo. Para aquellos que padecen de problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, ¿no?, también la kiwicha lo reduce inmediatamente. Y algo maravilloso, ¿no?, en la kiwicha, ¿no?, donde prácticamente contiene ácidos grasos esenciales, ¿ya? Ácidos grasos esenciales que van muy bien, ¿no?, en aquellos que lo consumen, algo gracias a la flora intestinal, esa flora saprófita bendita que todos los seres humanos lo tenemos, y que el estudio que se hizo fue a través de los vacunos, a través de las vaquitas, y que se producen prácticamente transmutaciones biológicas a favor de nuestra salud. Tal es el caso de la kiwicha, ¿no? Cuando uno consume, ojo, cuando uno consume la kiwicha, automáticamente ese ácido graso esencial que tiene, que es los ácidos grasos linoleicos o linolénicos, el organismo lo transforma gracias a la flora intestinal en DHA, qué maravilla, en ácido graso decoxaexonoico, que significa que todo nuestro sistema neural, nuestro cerebro, generalmente la grasa con que está formado, más de 100 billones de neuronas en nuestro cerebro, ¿no?, es gracias a este ácido graso muy especial, el decoxaexaenoico, ¿correcto? Y que las células de nuestro cuerpo, pues, lo necesitan también. Y gracias a ello se da la protección de los virus, las bacterias, ¿no? Y depende también el esperma, un 60-70% del ser humano. Uy, imagínense qué maravilla la kiwicha, ¿no? Por eso quienes se alimentan de kiwicha, pues van a tener una presión arterial regulada, inclusive. Muy difícil que padezcan de problemas de próstata, ¿no? Esto es bastante importante entenderlo. Y bueno, y la idea es cómo prepararlo, cómo preparar la kiwicha. Bueno, son muchas las formas de utilización de la kiwicha, ¿no? Usted puede consumirlo en sopas, en guisos, triturarlo si quiere, prepararse una cremita, una sopa, un postre, de igual manera con melaza de caña. Puede preparar panes, ¿no?, tortitas, más o menos le agrega al trigo, a la harina de trigo, un 30% de la harina de kiwicha, y usted ya prepara su pan de kiwicha, ¿correcto? Inclusive las tortas también. Pero lo que más se utiliza generalmente es en postres, en guisos, en cremas y en sopas. Eso es lo que más se le da uso. Así que, bueno, hay otros que ya también están sacando dulces, jarabes, ¿no? Polvos achocolatados, ¿no? Bueno, en fin, son muchas las formas de utilizarlo. La idea es que usted lo consuma, pero en la forma, pues, que más le agrade, ¿correcto? Entonces, por ese lado, el contenido en proteínas es bastante completo. Por algo, pues, los incas tenían bastante inteligencia emocional. Se adaptaban fácilmente, a los requerimientos de los ambientes de altas, digamos, de alta temperatura o baja temperatura, y así también cuando vinieron los españoles se quedaron admirados y prohibieron justamente consumir la quinoa, la kiwicha, la cañigua, estos maravillosos cereales, estos maravillosos granos que si se propagaran un poco más y a la vez los gobiernos de turno ayudarían a que se hagan sembríos enormes, masificación de estos sembríos, pues sería otra la nutrición en el Perú. Desafortunadamente, pues en este momento ya se analizó la quinoa y le están más dando cabida a la exportación, porque allá seguramente pues cuesta más, ¿no? Lo venden más. Y yo recuerdo todavía haber adquirido la quinoa a un sol 80, dos soles de hace muchos años atrás, el kilo. Imagínense, de ahí está a 15 y 18 soles. 15 y 18 soles, y la quinoa no era mucho más. Por lo tanto, bueno, es un abuso indudablemente, pero también la falta de los gobiernos. Me parece que este gobierno, a través de la primera dama por ahí, hay un estímulo que le están dando, ¿no?, a la quinoa. Pero no solo debe ser a la quinoa, sino también a la kiwicha, a la cañigua, ¿no?, que son superalimentos. En vez de utilizar arroz blanco, deberíamos utilizar la quinoa, la cañigua, la kiwicha. Es cuestión de saberlo preparar, acostumbrar a los niños, acostumbrarse a consumirlo, ¿no? En vez de estar consumiendo tallarines ahí en grudo, goma de carpintero que se pega en los intestinos y nos hace mucho daño, nos causa tanto estreñimiento, pues hay que acudir a estos cereales, a estos granos que nos ofrece nuestro Perú. Usted no ve pues la quinoa, ni la cañigua, ni la kiwicha que la siembren pues en Rusia o en la China o en Estados Unidos. Bueno, en buena hora que lo siembren, indudablemente, en buena hora, pero por el momento todavía el Perú es un gran productor de estos cereales. Así que consúmalo en la forma más adecuada que a usted le agrade y felicidad pues en su cuerpo, en su organismo. Después nos vamos hacia los olivos, el problema pues del asma, aquí, que siempre se presentan estos espasmos en los bronquios y que de otra manera son molestosos, ¿no? Son muy molestosos para quienes lo padecen, sobre todo los primeros ahogos, las primeras líneas que se presentan, ¿no?, en la etapa inicial del asma. Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no?, como tratamiento. El problema está en el cumplimiento. Por decir, aquí hay que ver el factor de los alérgenos. Los alérgenos, bueno, son los aditivos químicos que están en los productos procesados, en las harinas refinadas, en las carnes, en los condimentos, en las gaseosas. Entonces, todos estos aditivos químicos se convierten pues en agentes irritantes, en alérgenos, ¿no?, que van a irritar, ¿no?, a sensibilizar a las paredes de los bronquios, sobre todo a unas células muy sensibles, muy especiales, como son las células cebadas, ¿no? Y así es donde se produce, por ejemplo, la eosinofilia. Los eosinófilos aumentan, ¿no?, vertiginosamente, pues porque hay este factor que los está elevando, ¿ya? Y en ese aspecto hay que buscar tratar a través de, como decía Hipócrates, que el alimento se convierte en medicina. Entonces, los problemas de asma se pueden solamente con la alimentación, estabilizarlos y tratarse. Y con algunos agentes, por cierto, mucolíticos, expectorantes, ¿no?, que puedan ayudar a progresar, ¿no?, el tratamiento. Y para eso, bueno, está en Luz Alfa, pues, el Nogalín de Luz Alfa, para que usted lo tome junto con el propóleo. Le recomendamos tomar 2 cucharas de Nogalín, puede tomarlo también junto con la savia de plátano de Luz Alfa, y 30 gotas de propóleo, y con betacarotenos, es decir, un cuartito de extracto de zanahoria. Esto tomarlo así cada 4 horas, las 2 cucharas de Nogalín con los 30 gotas de propóleo. Adicionalmente, si hubiera alguna infección, alguna bronquitis, ¿no?, a veces se asocia también, o se complican más que nada los procesos, pues dele aquí con el propóleo más que suficiente. Todo esto cada 4 horas. Puede agregarle 1 o 2 gotitas también de copaiba, ¿no? El propóleo que sean 30 gotas cada 4 horas. Ahora, adicionalmente, alguna planta que le va a ayudar bastante es el asma chilca. Busque usted el asma chilca o la muyaca y tome como agua de tiempo durante el día. Ahora, para el tratamiento hepático, en el caso del asma, le recomendamos tomar el apiosan, 2 cucharas de apiosan con 1 capsulita de D+. Esto tomarlo antes de cada alimento 3 veces al día. 3 veces al día. Entonces, evite embutidos, evite mantequillas, evite harinas refinadas, evite quesos, inclusive leche de vaca es alérgena al 100% la leche, ¿eh? La leche, los huevos, los tallarines son alérgenos al 100%. Y muchos dicen, ¿y qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? No, lo que pasa es que ya usted, su mente se ha esclavizado, ¿no? Con la publicidad que le pone qué es lo que debe comer usted y no lo que usted debe buscar para su salud. Son 2 cosas diferentes, hay que salir de esa esclavitud, de esa manipulación. Y pues muchos ya les está ingresando en su mente que los jueves tienen que ser los jueves de pavita. Imagínese usted hasta dónde se manipula las costumbres del ser humano. Otra manipulación vienen a ser que todos los días tiene que tomarse 1 tarro de leche, otra manipulación, ¿no? Y los martes del tallerín con la Inca Kola, con qué sé yo, con las gaseosas y todo lo demás. Entonces, esto es espantoso de cómo estas grandes corporaciones, ¿no? Estas grandes industrias prácticamente monopolizan las costumbres y manipulan al ser humano. Y entonces al final estamos convirtiéndonos en un gigantesco hospital, ¿no? Con los aceites transgénicos, las harinas refinadas, los pollos llenos de hormonas, ¿no? Antibióticos, desparasitantes, etcétera, etcétera. Entonces, pues la pregunta que hizo nuestro caballero del amaranthus, el caudatus, es decir, de la kiwicha, ya nos da una idea de cómo debemos por ahí nuevamente hacer ingresar la quinoa, la kiwicha, la cañigua, el trigo natural, la lenteja, los garbanzos, el arroz integral, etcétera, etcétera, las verduras, las hortalizas, para que se recupere nuestra salud, ¿correcto? Entonces creo que le hemos brindado una información bastante completa. Después, para lo que es los eosinófilos, ¿no? Que prácticamente nos llaman por un problema de una eosinofilia, ¿no? Que, ¿de dónde nos llamaron? Aquí de San Juan del Lurigancho, ¿no? De San Juan del Lurigancho, un problema de una eosinofilia, es decir, donde el reencuentro, ¿no? Donde el recuento de los eosinófilos es enorme, mayor, pues, por decir, de 350 por cada mililitro, ¿no? De sangre. Entonces, generalmente la eosinofilia, es decir, una cantidad aumentada de los eosinófilos, se presentan como una respuesta inmunitaria, ¿ya? Como una respuesta inmunitaria, que puede hacer, digamos, a parásitos, por ejemplo, y podemos no equivocarnos que prácticamente cualquier invasión parasitaria, ¿no? Puede prácticamente provocar eosinofilia, es decir, por cantidad de parásitos, ¿no? ¿Correcto? Y las infecciones parasitarias estén dadas pues en los niños, hasta en los adultos, ¿no? Entonces, muchas golosinas se consumen hoy en día, muchos caramelos, muchos chocolates, y eso poco a poco va llevando a la proliferación de una serie de parásitos, y que después, pues, cuando se hacen sus análisis, los eosinófilos salen aumentados, ¿no? Ahora hay que determinar también otro tipo de causas, ¿no? Que pueden ser ciertas inmunopatías congénitas, ¿no? Bueno, hay otras causas también que se debe tomar en cuenta, pero generalmente la mayor parte de la eosinofilia se debe, pues, a parásitos, y también generalmente a los productos chatarra que se consumen en cantidades, ¿no? Ahora hay pacientes que viajan con sus hijos, y adquieren cuadros de alergias, ¿no? Consumen muchos fármacos, automáticamente por ahí también se presentan estos problemas de eosinofilia, ¿no? Que nada más lo que hay que hacer es desintoxicar al organismo, pues en este caso recomendamos darle la agüita de Manayup, que es muy buena, la agüita de Manayup o de zarzaparrilla, ya junto con 2 cucharas de apiosan de luz alfa y 2 cápsulas de D+, 2 cápsulas de D+, 2 cucharas de apiosan con agüita de Manayupa o zarzaparrilla. Esto tomarlo antes de cada alimento 3 veces al día. También ayudaría bastante que tome el diente león, licuar unas 10 hojitas de diente león con un trozo de papaya, y esto tomarlo también 2 veces al día, puede ser 3 veces al día también. Y eliminar, pues ya sabe usted, eliminar todo lo que son mantequillas sintéticas, gaseosas, embutidos, harina, rosquitas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alimento sano y natural, y después de un tiempo usted se vuelve a sacar sus análisis y va a ver que el recuento ya de eosinófilos ha bajado a lo normal. Después nos vamos hacia Chachapoyas. Bueno, el problema, pues, de son 3 llamadas que tenemos. Bueno, y vamos a contestar para las 3 el problema del hipertiroidismo, ¿no? Es decir, el exceso en la producción de hormonas por parte de la tiroides, ¿no? Y esto genera, pues, síntomas, ¿no? No agradables en el ser humano. Problemas de nerviosismo, comienzan a temblar las manos, la sudoración es excesiva, mucha fatiga, debilidad muscular, pérdida de peso. Bueno, son muchos los síntomas, el carácter cambiante, sobre todo hay que cuidar bastante y comprender a los pacientes con el hipertiroidismo, la irritabilidad que generalmente a veces presentan, ¿no? Parece que estuvieran molestos y esto y lo otro, y bueno, pues por ese lado hay que comprenderlos. Entonces, ¿qué hacer para regular el problema de la tiroides? Bueno, en la parte de los alimentos, generalmente hay que consumir alimentos integrales, ¿ya? Alimentos, si es posible, germinados. Los germinados responden muy bien por la cantidad de antioxidantes. El brócoli, por ejemplo, también hay una buena respuesta, ¿no? Después los frijoles, la soya, bueno. Más bien sí hay que evitar los productos de los ácidos grasos saturados, evitar los lácteos, por ejemplo, ¿ya? El trigo, baja cantidad, 0 té, 0 café, 0 gaseosas, ¿no? Esto sí es muy importante, bastante importante. Y bueno, dosis altas de, que sean importantes, de flavonoides, ¿no? Y beta-carotenos. Bueno, para eso tenemos el Maicur de luz alfa. Dele 2 cápsulas de Maicur, ya antes de cada alimento 3 veces al día, y con los alimentos también bastante complejo B, sobre todo la tiamina, que es muy importante, la vitamina B1. Esto lo consigue a través de la levadura de cerveza, ¿no? Sin excipientes. Dele 2 a 3 cápsulas con los alimentos de levadura de cerveza de luz alfa. Y también, bueno, un poquito de vitamina C, las algas también medidamente, puede tomar el SP Goy, ¿no? Que va muy bien. Una capsulita con los alimentos 3 veces al día de SP Goy. Es así. Y un extracto muy bueno para regular la tiroides es un extracto, por ejemplo, de apio, ya con perejil, con berros, ¿no? Con zanahoria, ya repito, berros, perejil, apio y zanahoria. Un extracto que puede tomarse un cuartito de vaso, medio vaso, por las mañanas al levantarse todos los días. Entonces, por ese lado, se va a producir una regulación adecuada. Después nos vamos a Trujillo. El problema de Trujillo son el problema, pues, de un meteorismo intestinal, los gases que siempre fastidian. Bueno, nadie se está libre de los gases, pero el problema es el exceso de gases ya en el estómago, los intestinos. Y bueno, esto es cuando se sobrepasa los 14 litros, ¿no? Imagínese, es lo normal, ¿no? Y bueno, el problema está ya en el exceso. Pero ¿por qué se producen los gases excesivamente en el organismo? Primero, porque a veces falta el ácido clorhídrico, ¿sí? Que es muy importante en el organismo. Entonces, eso porque quizás hay un problema de deficiencia de jugos gástricos, ¿no? Está bajo el estómago en poder segregar estos jugos gástricos para una correcta digestión. Entonces, lo otro es cuando se consumen los alimentos demasiado rápido, no se mastica bien. Entonces, al no masticarse bien los alimentos por ansiedad, generalmente la gente es muy ansiosa, entonces se producen automáticamente putrefacciones intestinales, ¿no? Y más aún, si ese alimento está lleno de harinas, azúcar, o sea, una mala combinación, y no masticar bien, pues bueno, tiene garantizado usted todo un meteorismo intestinal todo el día y las 24 horas del día. Entonces hay que ver estos factores, ¿no? Del sistema nervioso, la buena combinación de los alimentos, ¿no? No consumir de preferencia azúcar ni postres. La fruta siempre consumirla con el estómago vacío, ¿ya? No después de los alimentos, sino antes. Evitar los lácteos, evitar la leche, ¿ya? Esto genera también problemas, pues, a que no va a poder digerir el azúcar de la leche. Entonces hay un problema aquí de incompatibilidad. Y así también comer a sus horas, ¿no? Comer los alimentos a las horas adecuadas, ¿no? Porque a veces consume el alimento a cualquier hora y eso también trae desarreglos en la bioquímica del cuerpo. Muy bien, y después nos vamos hacia el problema de la toxoplasmosis ocular. Bueno, ahí sí hay que tener bastante cuidado con este problema de la toxoplasmosis ocular, una enfermedad que se produce por este parásito, el Toxoplasma gondii, ¿no? Y es la causa más frecuente del problema de la vista, de la uveitis, ¿no? O uveitis, ¿no? Y que, bueno, esto se traduce en una inflamación de la uvea, o sea, la capa media del globo ocular, y que, bueno, dentro de sus funciones es de suministrar, pues, sangre a la retina, ¿no? Y esto, pues, puede generar problemas, ¿no? Mayores. Entonces, aquí el problema es siempre los felinos. No son el problema ellos, sino más que nada la falta de cuidado, la falta de aseo de aquellos que tienen a los animalitos en casa, ¿no? Prácticamente los gatitos son los principales hospederos, ¿no? De este problema, y otros animalitos también de sangre caliente, cierto tipo de aves, de mamíferos, ¿no? Son parásitos muy frecuentes, pero sobre todo, pues, cuando hay descuido. Y en otros casos también hay que tener cuidado la transmisión de madre a feto a través de la placenta. Esto también hay que tener cuidado en lo que es el toxoplasma, ¿no? Ocular, otro tipo de toxoplasma, ¿no? Entonces, por ese lado es bastante importante aquí elementos antiparasitarios muy buenos. Le recomendaríamos que tome, por ejemplo, el Parasol de Luz Alfa, en este caso una media cucharadita en la mañana y media cucharadita al acostarse, ¿ya? Media cucharadita nada más. El Parasol de Luz Alfa es un antiparasitario, un antihelmíntico, que en los niños se toma a partir de los 3 años, ¿ya? De 3 años a 5 años, media cucharadita, una sola vez al día, ¿ya? Puede ser al acostarse o en la mañana. Y ya de 5 años en adelante se puede tomar media cucharadita en la mañana y media cucharadita en la tarde también, ¿ya? Y bueno, los adultos, una cucharadita en la mañana, otra mediodía y otra en la tarde, ¿no? El Parasol de Luz Alfa, que es un excelente desparasitante. No se olviden, a partir de los 3 años, niño de 3 a 5 años, solamente media cucharadita, ¿no? Diaria, media cucharadita diaria. De 5 en adelante, pues puede tomarse ya media cucharadita en la mañana y en la tarde. Ya en los adultos, una cucharadita en la mañana, mediodía y en la tarde. Entonces, en los adultos, nadie está libre, pues, de los parásitos, ¿no? Y bueno, también le ayudaría bastante en este aspecto el propóleo de Luz Alfa. Tómese usted 2 cucharas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo cada 4 horas. Esto le ayudaría bastante. Y también poner la vista en una copita de cristal, llena de orinoterapia, ¿ya? La orina la llena en una copa esa de champán, bien llena con la orina así tibiecita, y introducir el globo ocular, ¿ya? Directamente por unos 3 a 5 minutos. Esto hacerlo, si es posible, de 2 a 3 veces al día. Esto ayudaría bastante, ¿no? Sobre todo el problema aquí de la mácula. Después nos vamos pues a la escaldadura de los bebés, que es un problema bastante crítico también, ¿no? Los sarpullidos. Generalmente se le llama más la dermatitis del pañal, ¿sí? O a veces la orina, que está mucho tiempo y ahí en contacto con la piel, ¿no? Entonces, por ese lado, aquí le vamos a recomendar, dentro de la prevención, siempre cambiar primero el pañal del bebé con frecuencia, ¿ya? Para permitir que no produzca la escaldadura. Ya bueno, después siempre tratar de mantener, digamos, la piel, decir al aire, con talquito. Los talquitos que siempre se utilizan, la maicena por ejemplo, es bastante buena, ¿no? Y desde ese punto de vista, el baño, ¿no? Por lo menos 3 veces al día o 2 veces al día también puede ser el baño, ¿no? Que es muy importante en la piel de los bebés. A veces se utilizan también jabones que no son adecuados, ¿no? Para la piel de los bebés se recomienda siempre el jabón así bastante suave de glicerina, ¿ya? Bastante suave de glicerina. Entonces sería esto lo más adecuado, ¿no? Lo más adecuado. Después, para los olivos, nos vamos a los olivos, donde cómo limpiar los intestinos. Bueno, le recomendamos los lavados hidrocolónicos en Usalfa. En una hora usted, pues, en 45 minutos limpia sus intestinos en una forma total con 30 litros de agua. Imagínese, 30 litros de agua. Y más el valor agregado de la ozonoterapia, donde si usted tiene quistes, tiene amebas, tiene parásitos, bueno, pues salen disparados con este lavado hidrocolónico. Después también, en cuanto, digamos, puede usted hacerse una limpieza lenta pero progresiva, de servir un cuarto de kilo de tamarindo y lo toma con papaya y sábila. Esto antes de cada alimento, por 7 días. Después, otra limpieza intestinal es que usted todos los días a la hora del almuerzo consuma mitad crudo, mitad cocido. Esa fibra, esa celulosa ayuda poco a poco a limpiar los intestinos, ¿correcto? También otra limpieza natural intestinal es que usted por lo menos 3 veces a la semana consuma solo fruta, ¿no? Hasta que se haga la limpieza, o sea, todo el día fruta. Y la monofruta, una sola, la monodieta, por ejemplo, un día pura manzana, al otro día puro plátano, al otro día pura naranja o pura piña, pero abundante, todo el día. Entonces usted va a limpiar también los intestinos, ¿no? Entonces en esta forma natural, y si usted quiere el otro, pues los lavados hidrocolónicos en Luz Alfa. Después, sobre el aceite resino, es muy drástico, indudablemente, para laxantes, por única vez, quizás una vez al mes. No es recomendable hacer uso continuo, ni de las hojas de sen también. Son muy irritables, es como pasarle una lija a sus intestinos. Por eso que usted toma aceite de resino o hojas de sen, inmediatamente es tan violento los movimientos peristálticos que usted sale pero disparado de donde esté al baño, ¿no? Corriendo. Pero si eso es continuo, usted estar consumiendo, pues le va a provocar un colon irritable, ¿ya? No es adecuado. Después, para ese hermanito menor de Trujillo, que tiene pues problema de un tumorcito en el pene, le recomendamos aquí que le dé, en este caso, la orinoterapia suya, en su boquita, 3 veces al día, en la mañana, en mediodía, en la tarde. Y el Zicam también, en este caso, solo 10 gotitas de Zicam. 10 gotitas de Zicam después de que le dé el alimento, ¿no? 3 veces al día, ¿ya? Con agüita, así con líquido, con un goterito, ¿no? Y le va a ir bastante bien, ¿no? Habría que darle un poquito más de afecto, más de cariño. Por ahí es infectado, ¿no? A veces hay infecciones que se producen en el medio ambiente, ¿no? y va a ver usted que va a mejorar. Después, para el problema de la gastritis, del RIMAT, bueno, aquí nuestra dama, porque está muy sensible a todo lo que toma, y sobre todo tiene un reflujo. Esto implica que en usted hay mucha tensión, mucho estrés, usted está tensionada y está que segrega y produce abundantes jugos gástricos. Y cuando usted ingresa el alimento ya viene la vinagrera, la grura, la acidez, ¿no? El reflujo, ¿no?, de los ácidos del estómago. Entonces usted tiene que calmarse, tranquilizarse. Después, para esto le vamos a dar pues que tome un antiácido natural. Por ejemplo, haga hervir en un vaso de agua una hojita de yantén, ¿no?, así por infusión. Y deja que enfríe y le agrega una cucharadita de arcilla, dolomita de arcilla, hasta el siguiente día. Y el siguiente día lo divide en tres partes, ¿no? Una tercera parte de este vasito de agüita de arcilla remojada en agüita de yantén antes de cada alimento, tres veces al día. Pero tómelo así ensalivando, por favor. Aquí usted tiene que ensalivar para que las enzimas hagan un proceso normal de digestión. Si usted lo ingresa así de golpe y hay mucha sensibilidad, mucha inflamación, hay un afiebramiento crónico en su estómago, pues le va a caer mal. Va a sentir inmediatamente el impacto del dolor. Así tome una agüita cualquiera, ¿correcto? Tiene que ensalivar. Y como hay ansiedad en usted, quizás no lo hace, se olvida. Entonces yo le recomiendo pues que acude al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, le va a ayudar bastante esto de la toma que le estamos indicando, y también el extracto de papa con zanahoria, pero repito, en salivarlo, ¿ya? Le va a hacer bastante bien, y aplíqueselos en plazo de arcilla de uso externo. Arcilla medicinal sería antes del almuerzo y al acostarse, ¿ya? Dos veces al día, ¿correcto? Y bueno, ya hemos dado respuesta a todas las llamadas, y que siempre aquí ustedes nos pueden sintonizar todos los días en estos horarios de 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde a través de Radio Cielo, la radio de la verdad, la salud y la espiritualidad, sembrando amor y conciencia, siempre en estos horarios importantes de su dial. Y bueno, y usted tiene la central del INSE también, los teléfonos para que ustedes puedan llamar a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche a la línea de central de Luz Alfa 471-9815, 471-9815. Y también, bueno, estamos ubicados en la avenida principal César Canevaro 498 en Lince, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Y bueno, nos vamos despidiendo, pues uno se siente con mucha alegría después de haber servido a todos ustedes con muchos conocimientos, con muchas enseñanzas que uno también las va aprendiendo y que se comparte para una mejor salud de cada día. Mente sana en cuerpo sano. Hasta un próximo programa, si Dios lo permite. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.